Vamos a dar inicio a esta sesión. Concejal Natapov tiene la palabra. Voy a enunciar brevemente los hechos nuevamente. 30 años de prórroga por contratación directa, incumpliendo la obligación que establece la ley, que es una licitación pública nacional e internacional. Un canon bill, un fideicomiso que viola la Carta Orgánica, un fideicomiso cuyo porcentaje no está definido para la municipalidad, reasignación de tierras a un precio que busca favorecer indebidamente a un privado, 5 años de inversión más 33 sin obligación, falta de estudio de impacto ambiental, precautorio, antes de tomar cualquier decisión, falta de auditoría externa sobre CAPS en lo económico ambiental, incumplimiento de la ordenanza 1640-2006, guía geológica de Bariloche. Concretamente y puntualmente son estas más otros incumplimientos que se están dando en este momento en contravención con nuestro orden normativo. Estamos a mitad de camino de un proceso de iniciativa popular. Esa iniciativa popular propone, hay una propuesta distinta a la que se está tratando hoy. Esa iniciativa privada ya cumplió con el primer paso, en solo 2 semanas juntaron 3.300, casi el 4% del padrón, se exige el 3%, ahora hacen falta distintos pasos. Creo que ahí se contrapone a la actual propuesta que estamos tratando y me parece que sería adecuado, y esto lo emociono, que esta sesión se levante y este tratamiento se haga, el tratamiento del actual proyecto, cuando haya terminado el proyecto de la iniciativa popular. Bien, vamos a tratar la moción del concejal, que está por la afirmativa, por la negativa, queda rechazada. Continúa la sesión. Concejal Martínez Infante tiene la palabra. Me duele que se exponga que estamos pensando en entregar el Cerro Catedral cuando toda nuestra voluntad y nuestra decisión es mejorar, silencio, por favor. Es mejorar y readecuar nuestro cerro con las necesidades que tiene en forma inmediata y con lo que nos ha planteado desde los distintos sectores y sobre todo de quienes hoy se encargan de fiscalizar el cerro a través del ente EAMSEC. Lo que se plantea específicamente es una modernización indispensable, exigible en forma inmediata, y en eso estamos trabajando. Tenemos el apoyo de las instituciones vinculadas con el esquí, tenemos el apoyo de los esquiadores, el apoyo de las federaciones, así como la adhesión de las cámaras de turismo, así como la adhesión de los trabajadores de empleados de comercio. Todo eso nos marca que estamos en el camino correcto. Y en lo que hace a lo ambiental, en lo que hace al futuro desarrollo, también se está planteando una modificación clarísima en cuanto a que se redefinirá con posterioridad. Todo esto nos lleva a la convicción de que la propuesta que estamos debatiendo mejora esencialmente el contrato hoy vigente y además que está dentro de las normas aplicables. ¿Esto por qué? Porque se trata de un contrato que en su momento se adjudicó a través de una licitación y hoy se readecúa conforme la autoriza normativa vigente, la ordenanza 502, que permite que para estos casos que impliquen un mejoramiento tecnológico, se pueda realizar este tipo de adecuaciones. Silencio afuera, por favor, no podemos seguir. Silencio, por favor, afuera. Vamos a tener que cerrar la ventana, por favor, la ventana que se cierre. Saque la mano porque necesitamos cerrar porque no se puede seguir sesionando. Bueno, vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 744 con las modificaciones introducidas por la concejal Contreras y la votación nominal de acuerdo al artículo 119. 774 del 18 es voto nominal de acuerdo al 119. Concejal Ávila. Afirmativo, presidente. Concejal Chocóni. Negativo. Concejal Contreras. Positivo. Concejal Fernández. Afirmativo. Concejal Zelaín. Afirmativo, presidente. Concejal González. Afirmativo. Concejal Marx. Negativo. Concejal Martínez Infante. Afirmativo. Concejal Natapov. Negativo. Painefil. Afirmativo. Y mi voto positivo. Queda aprobado con 2/3 el proyecto en segunda lectura. Siendo las 11:42, damos por levantada la sesión.